Hola, bienvenido al número 142 de Podcast de Literatura, en el que empezamos a ver las distopías del siglo XX. Ya hemos tenido ocasión de ver desde el siglo XVIII que ha habido a los que se les ha ocurrido poner la utopía en el banquillo, impugnar la validez de sus soluciones o poner en duda sus posibilidades de realización. Pero la tarea de multiplicar las antiutopías, los panoramas negativos en los que el utopista comete en cierto modo su suicidio, estaba reservada al siglo XX. La mayoría de estas obras nacieron después de la Primera Guerra Mundial, algunas después de la Segunda. Con eso está dicho hasta qué punto su pesimismo es tributario de las circunstancias históricas. El primer ejemplo de la antiutopía moderna lo propuso el ruso Eugen Zamiatin, autor de Nosotros, 1920. Zamiatin, nacido en 1884 en una familia acomodada, era ingeniero naval. Muy pronto simpatizó con los bolcheviques y fue encarcelado durante varios meses después de la revolución fracasada de 1905. En octubre de 1917 estaba en Inglaterra, donde supervisaba la construcción de un rompehielos encargado por el gobierno ruso y se enteró con alegría de la caída del régimen. De regreso a su país se reincorporó a su puesto de profesor en el Instituto Politécnico al tiempo que proseguía su carrera de escritor. Con su temperamento crítico e independiente, se negó a someter el arte a la política y no tardó en tener problemas, hasta el punto de que en 1929 la prensa lo denunció como un traidor. Gracias a la intervención de Gorki, en noviembre de 1931 obtuvo la autorización para abandonar la URSS con su mujer. Tras haber sido encarcelado por el zarismo y perseguido por los soviets, se iba a sentir un extranjero en Francia, donde murió en 1937. Su novela utópica, escrita en 1920, apareció en inglés en 1924, en checo en 1927, en francés en 1928, en neerlandés en 1936, en italiano en 1955 y en alemán en 1958. La única edición rusa se publicó hace unos años en Nueva York. Aunque Orwell se inspirara claramente en Zamiatin, Nosotros no reserva apenas espacio a la organización propiamente política. Estamos en los alrededores del siglo XX, en una época en la que la población mundial ha quedado reducida a unos millones de individuos bajo el estandarte del Estado único. La ciudad, cubierta con un gigantesco domo traslúcido, está aislada de la naturaleza exterior por una pared de cristal, y de cristal son también las aceras, las fachadas, los tabiques de los inmuebles. El ideal de esta ciudad es la transparencia absoluta. Nadie tiene nada que ocultar y cada cual es semejante a todo el mundo. En efecto, ya no se habla de hombres ni de ciudadanos, sino de números. El protagonista de la historia, cuyo diario íntimo leemos, es D-503. Ingeniero y matemático como el propio Zamiatin, es responsable de la construcción del Integral, navío cósmico que irá a extender el régimen del Estado único a los otros planetas. Resuelto el problema del hambre con la invención de alimentos sintéticos y suprimida toda forma de propiedad, se ha procurado eliminar todo elemento de perturbación social. La Lex Sexualis autoriza a cada cual la elección de uno o varios compañeros sexuales con los que se puede emparejar en fechas fijas y por abono, y se confían inmediatamente al Estado los hijos, cuyo número está limitado. El ideal impuesto a todos es el de una felicidad mecánica y gregaria facilitada por la técnica. Toda moral basada en valores ha desaparecido para dejar su lugar a un sistema de ética científica basado en operaciones matemáticas. Esa moral descansa en un axioma muy simple que los utopistas del pasado utilizaban con la mejor fe del mundo y Zamiatin expone con una evidencia brutal. La libertad y el crimen van tan íntimamente unidos como, si se quiere, el movimiento de un avión y su velocidad. Si la velocidad de un avión es nula, permanece inmóvil. Y si la libertad del hombre es nula, no comete crimen alguno. Está claro. El único medio de liberar al hombre del crimen es privarlo de la libertad. El Estado se dedica sin descanso a esa liberación. Dirigido por un bienhechor elegido por sufragio universal, cuidadosamente orquestado, no relaja ni un instante su vigilancia policial y vela por la extinción de todo individualismo, crimen supremo. Sin embargo, todos no están contaminados por el virus gregario. D-503 ha conocido a I-330, muchacha inquietante que ha despertado en él el atavismo, el ser humano. Por ella se entera de la existencia de unos millares de refractarios, los Mephi, que viven más allá de la pared de cristal, residuo de las grandes depuraciones del pasado. Bajo la influencia de I-330, D-503 acepta entregar el integral a los Mephi, que lo utilizarán para tomar el poder. Por desgracia, el complot es descubierto, I-330 es ejecutada y D-503, convenientemente lobotomizado, se entera sin inmutarse del aplastamiento de la rebelión. La obra de Zamiatin, primera por orden cronológico, presenta ya ciertos elementos que pronto llegarían a ser clásicos en la antiutopía: totalitarismo, embrutecimiento por masificación, muerte de los valores, profunda tecnificación. Los Mephi, individualistas refractarios a la uniformización y partidarios del contacto con la naturaleza, pasarían a ser otra constante del género. Lo hemos visto en Dublin y volveremos a encontrarlo en la obra de Huxley, Orwell, Bradbury y Levin. Su presencia responde a una transformación de la novela utópica. Hasta el fin del siglo XIX y a veces más adelante, el procedimiento clásico fue el del visitante procedente del exterior y generalmente informado por el inevitable sabio anciano. Franks y Morris ceden aún a esa convención. En la utopía moderna, el autor nos hace ver las cosas desde dentro, nos sumerge en el corazón del mecanismo, pero deja la puerta abierta a cierta esperanza encarnada por quienes rechazan el orden y la normalización, los colonos de Dublin o los hombres libros de Bradbury o los incurables de Levin. Zamiatin inicia sin lugar a dudas la serie de protestas contra la ideología totalitaria, como dice Ciuranescu, y es evidente que critica el régimen que vio nacer en la URSS. Sin embargo, no sería acertado ver en nosotros, en aquella fecha, una crítica precisa de un Estado estalinista. En realidad, los presentimientos de Zamiatin se aplicarían igualmente a los futuros nazismos y fascismos, a todo sistema cuyo dogmatismo niega la libertad. Por lo demás, política y economía apenas ocupan, repitámoslo, lugar en la novela. Zamiatin combate sobre todo la aceptación de una civilización de la máquina y del taylorismo, veneno occidental que temía ya Dostoyevsky.